Hemos conseguido del el DIF nacional, hemos conseguido el apoyo por 49 millones de pesos para la construcción en Hermosillo de un centro de asistencia social para núcleos familiares en contexto de movilidad. 49 millones de pesos de presupuesto, 40 para este centro y 9 millones de pesos para la remodelación del módulo Camino a Casa que se tiene en Nogal.